Radio Las Vegas. Para vivir el mejor concierto internacional. Este domingo 6 de octubre, 5 de la tarde. Llega a la explanada del Instituto Tupac Amaru. Desde Brasil, Joelma y su Eucalipto. Tours Perú 2024. Joelma y su Eucalipto con todo su espectáculo en vivo. Joelma y su Eucalipto, el concierto para todo Cusco. Domingo 6 de octubre, 5 de la tarde. Vamos a la explanada del Instituto Tupac Amaru. Será un concierto único e irrepetible. Adquiere tus entradas en baope.com. Chispuacita, huyuacamos caída. paiquita. Atención vecinos jeronimianos, se aprobó la ordenanza municipal de amnistía tributaria. ¿Quieres estar al día en tus impuestos prediales? Ahora es el momento. Te beneficiamos con descuentos hasta el 80% de intereses moratorios por deudas al 2023 y la rebaja del 100% de intereses por deudas del 2024. Visítanos en Casa Cabildo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es tu oportunidad de regularizar tu predio y contribuir al mejoramiento y la ejecución de más obras para el desarrollo de nuestro distrito. No te pierdas esta gran oportunidad y aprovecha esta campaña especial de amnistía tributaria. No esperes el último momento. Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Juntos por el desarrollo.